vas entre el desfile interminable de las horas. Cuando la noche se hace luz aquí en mi alcoba, no hallo la forma de robarle al tiempo un nuevo adiós. Te vas mientras aferro entre mis brazos tu pasado. Solo me queda tu silencio aquí a mi lado y el tibio roce de tus labios que se pierde como el agua entre mis manos. Te vas como la brisa entre las horas, tú te vas y se hace trizas lo que ahora es una realidad, buscando entre las sombras de tu cuerpo. Te vas como se va la primavera, tú te vas y ahora que puedo amarte entera no te puedo hallar. Volando de mis brazos tú te vas. Te vas, un nuevo encuentro que se pierde en la memoria y beso a beso va tejiéndose una historia. Tras el refugio de un secreto jugamos al amor. Te vas, solo me llevo el roce de tu piel dormida y la amargura de tener el alma herida. A la distancia encadenado solo sueño con tenerte aquí a mi lado. Te vas como la brisa entre las horas, tú te vas y se hace trizas lo que ahora es una realidad, buscando entre las sombras de tu cuerpo. Te vas como se va la primavera, tú te vas entera y no te puedo hallar. Volando de mis brazos tú te vas. Volando de mis brazos tú te vas.